para confirmar que hubo relación directa entre la fuga de Emma y la captura de Marco Antonio. Al experto se le pusieron a la vista una serie de documentos oficiales del Ejército de Guatemala, a través de los cuales se demostró cómo Benedicto Lucas García sí ordenó acciones a sus subalternos, entre ellos una inspección a la base militar de Quetzaltenango. Los documentos también revelaban cómo los acusados informaban sobre las acciones realizadas.